Juan Carlos Junio, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, quiero abrazar, darle un beso. Opa. Felicitarla a la Gaby. Gracias. Igual tengo la inquietud de que hace a las 6 de la mañana, ¿qué hace Gaby? Conduzco un programa en una FM que se llama Mega, que es la FM de rock. Un programa. Me pusiste la tapa. Sí, me levanto a las 4 y media de la mañana y me acuesto a las 12 de la noche. Porque te estaba corriendo, no sé si por izquierda, por centro, por derecha. No, pero por algo... Sin parar. No, podría ser que se levante a leer. Yo también me levanto temprano y leo los diarios. Ah, bueno, está bien. Podría ser, pero no, lo que hace es más, yo diría, más profundo aún, que es un laburo a las 6 de la mañana directamente. Sí, total. Sí. Hoy lo vi a Juano Villafañe, mira, cuando estaba haciendo una nota, no llegué, yo estaba haciendo una nota con Nico Vázquez en el centro y lo vi pasar por ahí, por mira, Corrientes. Con su tan particular modo de andar. De andar, sí. ¿No? Así es, sí. Bueno, Juan Carlos, hecho los saludos y los abrazos correspondientes, decíamos en el arranque, para nosotros ayer la jornada en la calle y en el Palacio, en el Congreso, por el resultado de la votación, y por lo que pasó en la Plaza Congreso, fue una derrota importante para el gobierno. Nunca son determinantes, ¿no? Esto está claro, pero me parece que no tuvo un buen día ayer el gobierno nacional. ¿Cómo evalúas la jornada? Sí, coincido que fue una derrota importante, y yo diría algo quizás un poco distinto, ¿no? Que fue un triunfo importante para nosotros porque lo necesitamos mucho, porque bueno, venimos de un proceso largo desde octubre del año 23, en fin, con todos los matices hasta llegar aquí, y con una, bueno, cierta situación de desazón, de pérdida del optimismo. El campo popular y los luchadores necesitan del optimismo, necesitan de los sueños y de la mirada hacia el futuro, y todo eso producto, en fin, todo lo que viene pasando, entre ellos los problemas propios, nos coloca en una situación emocional y subjetiva que necesitamos superarla. Y lo de ayer creo que es muy, pero muy valioso, porque es una potenciación y una simbiosis entre la calle, con todo lo que eso implica, que no solo fue ayer fue una suerte de culminación, pero todo lo que venía dos semanas antes, fundamentalmente lo del Garrahan, después lo del Posada, los científicos, muchos sindicatos, los jubilados apaleados una vez más, y ayer la incorporación además, el gesto, yo diría, unitario, que es un gesto político muy importante, de ni una menos, de ir del martes al miércoles. En fin, yo creo que todo eso nos ayuda mucho. Y si a eso le unimos el triunfo en el Parlamento, que también es muy significativo, porque se venía de no lograr el quórum, o sea, derrota, y persistió nuestro bloque, aprovechó las contradicciones de los otros, y las contradicciones de los otros también están ligadas a la calle, ¿no? Porque me interesa ese tema. Ampliemos un poco. Contradicciones del oficialismo o quienes acompañaban o aliados tiene que ver con un dato muy importante, que es que muchos legisladores que responden a gobernadores que venían acompañando a Milei en cosas bastante fuleras, por otra parte, ayer acompañaron a la oposición. Entonces habría un interrogante, entre otras cosas, sobre si el gobierno tendrá respaldo para un eventual veto. Bueno, eso es lo que viene ahora, pero fueron de los gobernadores, una parte de los radicales, algunos del PRO, que no podemos confiar en ellos porque ellos son parte del campo de la derecha, eso creo que más bien son sus contradicciones y disputas internas, pero no así los radicales y otros representantes de las provincias, que esos yo creo que empiezan a sentir el aliento del pueblo y de la calle, y entonces no pueden ser, en fin, indiferentes. Creo que ahí hay un valor unido al valor muy firme de Unión por la Patria, que nosotros, en fin, tenemos que rescatarla. Lo cierto que ahí sí, vuelvo a tu planteo inicial, para el gobierno es una derrota grande que lo obliga a amenazar con el veto, que obviamente tenemos que ver si van a poder vetar. ¿no? Y si lo llegaran a vetar, bueno, tendrá un costo político ante el pueblo, ¿no? Porque es vetar cosa de una necesidad y de un sentimiento, vetar el 7.7% para los jubilados después de un año y medio que lo sacaron, vetar los 115 lucas del bono después de un año y medio que lo perdieron, en fin. Yo no creo que eso sea una cuestión lineal, tiene costo. Por lo tanto, en fin, esa conjunción política de la calle, la reserva y en el Parlamento, creo que genera un impacto en la sociedad, que es lo más importante de todo para el futuro. Fue un gran día para nosotros. A ver, Juan Carlos, vuelvo, ahora vamos, si querés, a lo que viene, y eventualmente el escenario del veto. Creo que ahí hay cosas para preguntarse. Pero vuelvo al tema, gobernadores, porque uno podría pensar, bueno, están sintiendo el peso de la demanda social que también estaba el año pasado, cuando se votó movilidad jubilatoria y después se vetó. Y alguien podría decir, bueno, pero también quizá se están haciendo valer frente a la discusión electoral, porque hay muchos gobernadores que en su provincia van a tener una lista aparte de la de La Libertad Avanza, o eventualmente pueden estar negociando algo en conjunto. Entonces, ahí también puede haber una especulación electoral o un subirse el precio para alguna negociación, más allá de lo que implique el reclamo de la calle o el valor ético y moral de lo que está pasando con jubilaciones, con médicos del Garrahan, etcétera. Yo creo que todas esas especulaciones, en el lógico sentido de la palabra especulación, son posibles. Hay gobernadores que se van a enfrentar a La Libertad Avanza, y puede haber otros que le teman al voto de Libertad Avanza en su provincia. Todos esos son especulaciones, como digo, lógicas en la disputa electoral, en la disputa política. Lo que es incontrastable es el impacto de la lucha social y política. Eso sí que es un impacto claro. ¿Cuánto? ¿Poco? ¿Mucho? Yo creo que existe y eso es tangible. Lo otro que vos decís también, siempre es una cuestión de factores concurrentes y no es aritmética. Así que la confluencia de todo generó esto. No olvidar que hace 10 días era todo lo mismo y sin embargo no hubo quórum, no se logró. Y ahora sí se logró. Yo creo que es determinante el impacto de la lucha social, muy particularmente, debo decir, la del Garrahan, porque hay coincidencia general que la del Garrahan fue de un gran impacto en el pueblo, en la sociedad. Vuelvo al momento del veto, al escenario posible. En política es muy, bueno, en la vida misma, ¿no? Uno siempre suele trazar líneas racionales hacia el futuro en la circunstancia en la que se encuentra en el presente, y a la vuelta de la esquina te puede pasar cualquier cosa y cambia todo, digamos, ¿no? Así es. Y en la política mucho más. Mientras estamos viendo momentos muy importantes del reclamo en la salada, de los feriantes, que sí, están otro tema, que es todo un conflicto, que es todo un conflicto, otro conflicto, así cada uno tiene su característica, bueno. Pero otro quilombo. Y entonces digo, cuando Milei vetó el año pasado y la historia de los 87 héroes y el asado, etcétera, etcétera, yo recuerdo que fue un momento en que le cayó la imagen al gobierno y al propio Milei. Es decir, que hay un costo en vetar, y además es un veto sobre un veto, o sea, sería un doble veto sobre el mismo tema. Ahí estoy con vos, me parece que te doy la razón en cuanto a qué costo tiene, pues si no, parecía que el gobierno no paga nunca costo y que vale, y que se lleva todo puesto, y acá ha cambiado todo de tal manera que ya lo que pesa, lo que suma y lo que resta, parece ser distinto que de otras épocas. Bueno, sí, yo la verdad, Pablo, ustedes me habrán escuchado, yo creo que costo tiene siempre, solo que ahora, como por ejemplo lo del Garrahan, el veto que vos decís en aquella oportunidad, tiene un costo más claro, más fuerte, más tangible. Pero la línea de batalla cultural del movimiento, del gobierno, perdón, es difundir la idea de que no, el gobierno hace lo que haga, no tiene costo, porque su poder es irresistible, porque nada le importa al presidente, y entonces vos hagas lo que hagas, para ellos no tiene costo. Eso es una idea propagandística, política, que yo nunca compartí, y tampoco ahora. Solo que creo que ahora, o en la hipótesis del veto que estamos hipotetizando, va a ser más claro ese costo. Pero costo hay siempre. Para el gobierno, para nosotros o para quien sea. No es que en la lucha política uno tiene costo cuando hay una confrontación con el otro y el otro no tiene nunca nada. Eso, claro, francamente, creo que no existe. Bien, bueno, veremos cómo se dan las cosas. Entramos en semanas intensas, me parece, Juan Carlos, ¿no? Porque hay todo un clima alrededor de la Corte y su decisión respecto de Cristina. En un rato Luispa nos cuenta todo lo que gira alrededor de una posible reunión entre Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof en estas horas. Entramos en días, iba a decir semanas, pero parece que son días donde hay que estar muy, muy atentos y atentas, Juan Carlos. Sí, efectivamente. Yo diría, para nosotros decisivos. Siguen además abiertas cuestiones en el Parlamento, sigue abierto el tema universitario, rectores y la comunidad universitaria, que puede ser otro gran acontecimiento en un par de semanas. En fin, creo que vienen momentos muy trascendentes, sí. Gran abrazo. Chao, hasta pronto, chao. El cafecito con Junio.